como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Hace 25 años nació una nueva forma de proyectar en la industria la música tropical colombiana y América, nacida de la experiencia de Carlos Vives en su primer álbum de clásicos de la provincia. Llegaba La Tierra del Olvido y con ella el nuevo pop colombiano que aplica los patrones percutivos de la cultura anfibia y cumbiera en instrumentos con otros ancestrales como tambores, semillas y gaitas. Según los críticos, su importancia también radica en una mirada más amplia del territorio musical colombiano. Allí nació un nuevo pop tropical, como lo llamaron aquí en España, o el rock de mi pueblo, como lo llama su autor. La Tierra del Olvido fue el primer álbum lanzado por Carlos Vives bajo el sello Gaira Musical Local, una división creada para ese entonces al interior de la disquera Sonoluz. Fue así como se comenzó a escribir una nueva historia musical de Colombia de la mano de Carlos Vives y una nueva generación de músicos como Iván Benavides, Richard Blair, Ernesto Ocampo, Maite Montero, y la lista es larga, afortunadamente. Iván Medina, o Carlos Iván Medina, y por supuesto Egidio Cuadrado y Luis Ángel el Papa Pastor, entre otros, que expresaban el valor de las raíces colombianas de cara a la modernidad. El disco que hoy resulta fundamental para entender la efervescencia de la música colombiana en la industria internacional se compone de 11 canciones y saltó al mercado en el formato LP, cassette y CD. Además aparecían canciones como Fidelina, Zoila, Rosa, Agua, La Cachucha Bacana, La Diosa Coronada, La Puya Puya, Ella, Pa Maite. La Tierra del Olvido, que recientemente tomaba un segundo aire, se revestía de actualidad con una nueva versión donde participan artistas como Fanny Lu, Fonseca, Maluma, Andrea Echeverri, entre otros. Es el ruido de la Ciénaga Grande, y es que los paisajes y el ambiente natural hacen parte de las canciones de Carlos Vives, de esa tierra del olvido. A ver si alcanzamos a escuchar el sonido de la Sierra Nevada de Santa Marta. Al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río, así espero tu regreso a la tierra del. camina. Sé que es larga la ruta, pero la montaña inspira. De sur a norte, de oeste a este, mi Colombia está creciendo y así se siente. Así se siente, si me atrevo a comparar a mi tierrita con mi cuerpo escultural. Ambas tan bellas como las flores, ambas me encantan, son mis amores. Esta versión de La Tierra del Olvido se encuentran dos grandes generaciones. Carlos Vives, por supuesto, el hombre que partió con este gran proyecto musical que ha dado lugar a lo que ha sido la gran explosión de artistas colombianos, no solamente dentro de Colombia, sino también en el contexto internacional. Aparecieron luego proyectos como el de Fonseca, Fanilú. No voy a decir que Andrea Echeverri, porque Andrea Echeverri es contemporánea con Carlos Vives. Pero también se vio beneficiada de ese impulso que le dio Carlos Vives a la música colombiana. Fue el segundo álbum de Carlos Vives en lo que tiene que ver con música vallenata. Es decir, después... No, yo creo que fue el tercero, porque el primero fue Escalona. Después... Los clásicos de la provincia, donde aparecía la canción La Gota Fría. Y entonces, a continuación sí que llegó La Tierra del Olvido. Un homenaje a la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí tenemos también al veterano Cholo Valderrama, uniendo generaciones, Carlos Vives. 25 años de esta producción discográfica. Vio la luz en el año 1995. Sé que larga la ruta, pero la montaña inspira. De sur a norte, de oeste a este, mi Colombia está creciendo y así se siente. Así se siente, si me atrevo a comparar a mi tierrita con tu cuerpo escultural. Ambas tan bellas como las flores, ambas me encantan, son mis amores. Yo me muero, huyendo en la nave de mi corazón. Yo te quiero, porque sin tu amor. viva, alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Enhorabuena al maestro Carlos Vives por su gran proyecto musical Por la Tierra del Olvido y sus 25 años. Ayer empezábamos nuestro programa con el tema Yesterday y hoy es con el maestro Carlos Vives y en particular con su producción discográfica La Tierra del Olvido. Hoy es viernes 7 de agosto, a propósito de festivo en Colombia. Más adelante le estaremos contando por qué festivo en Colombia, en el repaso de la actualidad, en el tema de conversación, en nuestros comentarios, porque de todo eso viene el Café Mañanero. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y aquí está nuestro comentario editorial, el monólogo de actualidad. La pandemia de coronavirus deja ya 18,8 millones de personas contagiadas y más de 700.000 fallecidos. Estragos de la pandemia. Y la esperanza radica en una vacuna. Y aunque nos llegan buenas noticias, tendremos que esperar un poco más. Habrá que aguantar un poco más. La noticia de hoy tiene que ver con la vacuna que está desarrollando Moderna. El laboratorio Moderna. Por cierto, son bastante esperanzadoras las noticias que nos llegan. El último ensayo ha conseguido proteger a ratones de infectarse. Quiere decir que será efectiva. Ya saben que las vacunas primero se ensayan en animales. Animales que tienen el sistema inmunológico parecido al de los humanos. Entre estos, los ratones. La preocupación es que aquí en España Siguen incrementando los casos de contagio. Una situación bastante lamentable. Parece que el asunto se estuviera descontrolando. Pero bueno, el gobierno dice que mantiene a raya la situación. De hecho, más adelante vamos a escuchar al coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, que ayer ha aparecido una vez más con sus informes y se ha referido al panorama, donde ha confirmado unos 1.683 nuevos casos de COVID-19, un leve descenso frente a los datos del miércoles. 2.747 personas están ingresadas en hospitales por COVID-19, 292 en UCI. Si comparamos este panorama con lo que ocurría hace 3 meses, está claro que las cosas han cambiado. El problema es que no logramos y se nota un cierto retroceso. Pero también era de esperarse, lo habían advertido los expertos. La población y el gobierno se ha relajado un poco y ahí están los rebrotes. En todo caso, ya se sabe el camino para contrarrestar esta situación, al menos aquí en España. Tenemos que decirles también que Austria y Dinamarca han emitido una alerta de viaje para España, a excepción de Canarias y Baleares. Y se suma, desde luego, a las restricciones que han venido implementando países como Inglaterra, Alemania, Holanda, entre otros, a raíz de estos rebrotes que se han convertido también en la estocada a la temporada turística en España. Bastante golpeado el sector turístico, la temporada ya se da por perdida. Es entendible, a raíz de todo lo que ha venido atravesando, todo lo que ha supuesto, ha sido un golpe generalizado a la economía, las compañías aéreas, los hoteles, los restaurantes, todo absolutamente se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus. Y solo nos toca aguantar, porque hasta que no haya una vacuna, esta situación no se va a normalizar. Son tiempos difíciles para la humanidad. Fuerza, mi gente. También en este contexto quiero dar cuenta de una carta que firman 20 expertos en salud pública que reclaman una revisión externa de la gestión de la pandemia en España. Piden que una comisión de expertos independientes evalúen las respuestas o la respuesta a la crisis que han dado los gobiernos autonómicos y central. ¿Cómo es posible que España, uno de los países con mejor sistema sanitario del mundo, este también entre los más afectados por la COVID, con más de 300.000 contagios oficiales, 28.599 muertes y más de 50.000 sanitarios infectados? ¿Qué es lo que ha fallado? Esa es la pregunta que se plantean 20 especialistas en epidemiología y salud pública que hoy publican esta carta conjunta en la revista científica The Lancet, en la que reclaman una evaluación independiente de la respuesta a la epidemia en el país. El documento firmado por expertos de primer nivel subraya la necesidad de que una comisión externa, formada por profesionales españoles e intelectuales, realice un análisis independiente e imparcial de la gestión que en estos meses han llevado a cabo tanto el gobierno central como el de las distintas comunidades autónomas. Esa evaluación continua es fundamental para preparar al país no solo ante nuevas oleadas de COVID-19, sino también frente a otras posibles futuras pandemias. Tenemos que aprender de lo sucedido, afirma la española Elena Lejido Kinley, especialista en sistema de salud y políticas sanitarias, que está radicada en Londres. Trabaja también en un instituto de medicina tropical. Y así vamos a encontrar a varios expertos, como Alberto García Basteiro, médico del Hospital Clínic, investigador en el Instituto de Salud Global de Barcelona y coordinador del estudio Cero COVID. Junto a las suyas, en la carta figuran firmas destacadas en el ámbito de la salud pública nacional e internacional, como la de Rafael Bengua, experto en salud pública y gestión sanitaria, que fue consejero de sanidad del gobierno vasco y ex asesor de el expresidente Barack Obama. Y vamos encontrándose en una lista larga. Bueno, ojalá y el gobierno escuche esta carta y se revise todo lo que haya que revisar. Seguramente va a ser para bien de la salud de los españoles. Así estamos comenzando nuestro programa, El Café Mañanero. Recuerden, a través de latinosfm.es en internet, igualmente en el FM en Valencia y el área metropolitana, en el 107.9 y en el 105.3 en la zona de Alcoy. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, a través de Latinos FM. También nos pueden acompañar en el podcast que tenemos en nuestro programa, en la plataforma IBUS, en la plataforma IBUS. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Está con nosotros Liliana Lozano, que nos trae el tiempo para hoy. ¡Feliz viernes! 7 de agosto en el calendario. Liliana, buenos días. Buenos días, Jorge. Hola a todos. Feliz viernes, buen café a las puertas ya del fin de semana. Bienvenidos una vez más a este espacio que les ofrecemos cada mañana de 8 a 10 por Latinos FM. Y nos preparamos entonces para otra oleada de calor. Se cumplen los pronósticos, Jorge. Ni modo. Las oleadas de calor típicas de la temporada de verano. Y entonces nos preparamos para tener los días más cálidos de la semana. Se los anunciábamos en el día de ayer. Este fin de semana vamos a llegar a rozar las temperaturas máximas de 34 grados. Así que muy buena hidratación, ropa ligera, evitar los picos y hacer planes a esos lugares donde podemos encontrar mejores temperaturas para pasar el fin de semana. 33 para la máxima con 24 para la mínima. Eso apunta el boletín de la AEMED para este fin de semana. Igualmente para el sábado y el domingo también estaremos entonces en esas temperaturas. El domingo será el día de la máxima con 34 grados precisamente. Y los primeros días de la próxima semana pues también tendrán esas características. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Nos aprestamos a vivir los días más cálidos de esta semana. De inmediato pasamos también a conocer los principales indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,18. El petróleo lo encontramos en $45.02, se mantiene. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 6,957 puntos, ha caído algo más de un punto. Titulares que hoy nos dejan los mercados: Apple, Facebook, Amazon, Google y Microsoft suman ya una cuarta parte de Standard & Poor's 500. La ofensiva contra China de Trump pasa factura a los mercados mundiales. El Tesoro capta 4.572,5 millones en deuda a medio y largo plazo con fuerte demanda. Economía limita la venta a los minoristas de deuda bancaria que puedan volatizarse. Titulares en materia de economía. Hacienda condiciona lo pactado con Podemos a la marcha de la economía. Y atención a este titular. La Comunidad Valenciana costeará el alojamiento de los turistas en que deban aislarse. Del contexto internacional, el Banco de Inglaterra rebaja al 9,5% su previsión de caída del Producto Interior Bruto del Reino Unido en 2020. Así estamos comenzando el Café Mañanero cuando nos preparamos para escuchar la nota ecológica del día. Liliana Lozano. Al cierre de la semana, la nota verde de hoy nos informa sobre un tema muy, pero muy particular. El campo magnético de la Tierra casi que desaparece. Eso es lo que arrojan algunos estudios hechos recientemente. Pues el campo magnético de la Tierra está desapareciendo poco a poco. En este momento el polo norte magnético se está desplazando hacia Siberia a una velocidad que no se esperaba. ¿Cómo comenzó todo este proceso? Gracias a las trazas que han sido seguidas por estos estudios que realizan algunos científicos, nos hemos podido dar cuenta de cómo avanza este proceso que nos lleva a este fenómeno tan singular y que los expertos no se esperaban. El campo magnético de la Tierra está desapareciendo poco a poco y a una velocidad que no podía preverse hace algunos años. ¿Qué explica este fenómeno? Es seguramente motivo de investigación científica. Así es, sobre todo por lo inesperado. Ya los científicos venían haciendo el seguimiento del fenómeno, del proceso, pero lo que llama la atención es la velocidad que ha alcanzado durante los últimos tiempos, durante los últimos días, con esto que decíamos, ¿no? El polo norte magnético se está desplazando hacia Siberia a una velocidad que resulta incómodamente alta para los sistemas de navegación. Existe una anomalía magnética en el Atlántico Sur en la que la magnetosfera es inusualmente débil, pero que, según algunos científicos, no es una señal de que los polos de la Tierra vayan a invertirse de momento. Quizás estos dos fenómenos bastan para apreciar que el lugar donde vivimos está vivo y en permanente cambio. Por ello resulta esencial saber a dónde vamos y comprender de dónde venimos, más cuando el campo magnético de la Tierra es el escudo natural que protege la atmósfera del viento solar y la superficie de la radiación de los rayos cósmicos. En una investigación que se acaba de publicar en Nature Health Science y que ha sido dirigida por Richard Bono, investigador de la Universidad de Liverpool en Inglaterra, se ha dado un importante paso adelante en la comprensión de un fenómeno que intriga a los científicos, el de cuándo y cómo se formó el núcleo sólido del planeta Tierra. Lo que tenemos por los momentos entonces es que va desapareciendo el campo magnético de la Tierra a una velocidad que no podía preverse y que está sorprendiendo a los científicos. Noticias que nos ponen los pelos de punta, como se dice popularmente. Que nos ponen a pensar, a reflexionar. los científicos están todavía, aparte de esos dos aspectos que mencionábamos, que son, digamos, el impacto inmediato, pues que otras cosas pueden suceder, tomando en cuenta eso, que el campo magnético es el escudo natural que protege la atmósfera del viento solar y la superficie de la radiación de los rayos cósmicos. Seguramente tendremos más noticias en los próximos días sobre estos estudios que adelantan científicos, particularmente en la Universidad de Liverpool en Gran Bretaña. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Estamos comenzando el Café Mañanero y aquí está el primer sorbo de actualidad. La humanidad está esperanzada en una vacuna para combatir la pandemia del coronavirus. La vacuna experimental de la compañía Moderna, conocida como ARNm-1273, protege a los ratones de la infección por el SARS-CoV-2, el virus en que causa el COVID-19, según una investigación publicada este miércoles en la revista científica Nature. Los hallazgos muestran que la vacuna en investigación indujo anticuerpos neutralizantes en ratones cuando se administraron como dos inyecciones intramusculares de una dosis de 1 microgramo, con 3 semanas de diferencia. Buenas noticias entonces por parte de las investigaciones que se adelantan para desarrollar una vacuna en contra del COVID-19. Nos preparamos para repasar las noticias más importantes del día con el boletín de actualidad, pero antes se llega Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Antes de ir a un breve break comercial. Adolfo Jiménez del Río igualmente nos trae la información deportiva todos en los días. Bien. El tema político del día, Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos las decisiones que han tomado los directivos de Facebook y Twitter contra las cuentas del presidente estadounidense Donald Trump y de su campaña por la reelección, por violar las normas impuestas por las redes para combatir la desinformación. Y es que Twitter ha anunciado que bloqueó temporalmente la cuenta oficial de la campaña de reelección del mandatario republicano debido a un tuit que contiene información equivocada sobre el coronavirus. Y es que este tuit, publicado por la cuenta @TeamTrump, replica una afirmación de Trump acerca de que los niños son casi inmunes al COVID-19. Y asimismo, Facebook retiró un video de la página de Trump que exhibe una entrevista en la cadena Fox News, en la que el mandatario republicano hace esa afirmación acerca de que los niños son casi inmunes al coronavirus. Una aseveración que la red social calificó de desinformación dañina sobre el COVID. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿todos estos protagonismos de Donald Trump no son más que uno de sus métodos para hacerse más visible en vísperas de las elecciones estadounidenses? Tema político del día. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Ya regresamos. Antes, Lili, cuéntanos. El boletín de actualidad, que como quiera que cada mañana lo transmitimos a través de la FM. Recuerden que también pueden seguirlo a través de nuestra conexión por IG Live en la cuenta @latinosfmvlc. Ya Carlos Angulo está aquí, listo, conectado para precisamente compartir por nuestro Instagram @latinosfmvlc el boletín de actualidad. Ya volvemos. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos.

estamos escuchando a los chicos venezolanos de 5, ¿no? Que recibe 2 nominaciones a los W más premios por todos lados. Es la música urbana que está arrasando en el mundo entero, proveniente precisamente de América Latina. ¿Ciencio? 5. Sí, algo así. Se ponen unos nombres tan difíciles. Claro, claro, claro. Yo también los llamo 5, pero los conocen más en el ambiente como Ciencio. Ciencio. Son los apadrinados, los ahijados de Ricky Martin. Así es, y es una combinación interesante de talentos latinoamericanos. Hay ecuatorianos, puertorriqueños, colombianos. Y esas son las 3 nacionalidades. Menos mal que tengo un buen apuntador que se llama Carlo Angulo. De distintas nacionalidades. De distintas nacionalidades. Han hecho una carrera exitosísima. Y considerando los jóvenes que son, Jorge, pues les queda todo un futuro por delante para seguir cosechando éxitos a los ahijados de Ricky Martin. ¿Sí? Bueno, este año no habrá público en la gala de los MTV Video Music Awards. La respetada nominación musical se renueva y se apega a las nuevas medidas sanitarias tras el coronavirus. En esta edición ya ha dado los eventos de la cultura pop más comentados del año. Bueno, son también aparecen figuras importantísimas de la música internacional como Lady Gaga. Vamos con nuestro boletín de actualidad, vamos a ver qué pasa en el mundo y luego estaremos ya con nuestros invitados también. Daremos cuenta de más noticias que tienen que ver con el apartado de extranjería. Vamos entonces con el boletín de actualidad. ¿Qué pasa en el mundo? El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Empezamos con España, donde el Ministerio de Sanidad ha confirmado 1.683 nuevos casos de COVID-19, un leve descenso frente al miércoles. El Ministerio de Sanidad informó este jueves de 1.683 nuevos casos de COVID-19, lo que supone un ligero descenso frente a los 1.772 de ayer, que no incluían a Castilla-La Mancha y País Vasco. El número total de positivos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 309.855, según las cifras oficiales. En las últimas 2 semanas, 10.600 personas han iniciado síntomas, 2.813 en los pasados 7 días. De los 1.683 diagnósticos, 160 se dan en Andalucía, 329 en Aragón, 34 en Asturias, 20 en Baleares, 30 en Canarias, 19 en Cantabria, 30 en Castilla-La Mancha, 61 en Castilla y León, 149 en Cataluña, 21 en Comunidad Valenciana, 38 en Extremadura, 35 en Galicia, 310 en Madrid, 4 en Melilla, 35 en Murcia, 81 en Navarra, 322 en País Vasco y 5 en La Rioja. Escuchemos lo que dice Fernando Simón al respecto de este nuevo parte del Ministerio de Sanidad. El porcentaje de casos que han tenido contacto con un caso confirmado previo es del 35%, y eso es importante, el 35% de los casos han tenido contacto con un caso confirmado previo, eso implica que estamos controlando un porcentaje importante. Recuerden que del total de sospechosos, no recuerdo si lo he comentado al principio, del total de sospechosos identificados se convierten en casos aproximadamente un 10%, que corresponden a ese 35%. En total son en una semana alrededor de 4.400. Bueno, eso es en lo que tiene que ver con la pandemia aquí en España, las explicaciones del coordinador de alertas y emergencias sanitarias, director de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón. Pasamos a otro apartado de la información. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, el Partido Popular ha pedido al gobierno medidas eficaces para frenar las fugas de inmigrantes irregulares en cuarentena. El Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley en el Congreso que contiene un conjunto de medidas de control y refuerzo para acabar con las reiteradas fugas de inmigrantes irregulares sometidos a cuarentena por coronavirus. El Grupo del Partido Popular recordó en su iniciativa que durante las últimas semanas se ha incrementado dramáticamente la llegada de pateras a Canarias, Andalucía, Murcia y Alicante. Está claro que se está produciendo una acción coordinada de las mafias para concentrar la llegada de pateras en estas fechas, han asegurado. Para los populares, la situación supone un riesgo para la salud pública, ya que se ha detectado que un número relevante de estos inmigrantes irregulares llegados en pateras están o pueden estar infectados por COVID-19, por lo que, a su juicio, deben ser sometidos a cuarentena en hospitales de campaña. Están escuchando las principales noticias del día. Boletín de actualidad en el Café Mañanero. La actualidad de América Latina. De América Latina destacamos que la Organización de Estados Americanos ha condenado los bloqueos de carreteras por parte del MAS en Bolivia. La Organización de Estados Americanos condenó este jueves los bloqueos de carreteras y camiones con material sanitario por parte de los sectores afines al partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo, en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de posponer las elecciones generales. En un comunicado, la organización manifestó su extrema preocupación por la situación de Bolivia en plena pandemia de coronavirus, especialmente debido al bloqueo de unos 30 puntos en carreteras del país. Así, ha llamado a todos los sectores a preservar el orden público. La ciudadanía boliviana debe priorizar el control de su crisis sanitaria y hacer que sus instituciones sean más eficientes aún para resolver la situación de salud creada por la pandemia, advirtieron. Continuando con más noticias de América Latina, más de la mitad de los colombianos no confían en la OMS. Así lo revela la base de datos Encuesta Mundial de Valores, que reúne información de 77 países. Colombia es uno de los países en los que las personas están más satisfechas con su vida y, en contraste, donde son más desconfiadas, tanto de desconocidos como de las instituciones, como de la pública e incluso de instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Esta es una de las conclusiones que se extraen de los nuevos datos comparados de la Encuesta Mundial de Valores, un proyecto que desde el año 1981 investiga las características del pensamiento de personas de hasta 110 países y que en julio lideró una plataforma que permite comparar los resultados de sus investigaciones en 77 países. Por otra parte, el expresidente Uribe ha pedido que su proceso sea público. El exmandatario hizo la petición de levantamiento de la reserva del sumario a la Corte Suprema. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez pidió que se levante la reserva sumarial en la investigación que en su contra adelanta la Corte Suprema de Justicia y que hoy lo tiene en detención domiciliaria. Escuchemos al abogado de Uribe. La Asociación Colombiana, entre otras razones, para proteger el principio de presunción de inocencia contemplada en la Constitución. En el proceso contra Álvaro Uribe, la realidad es que por razones que desconoce la defensa, el proceso se ha venido filtrando selectivamente, a cuentagotas, a la opinión pública, de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no en las decenas de pruebas contundentes a favor. Álvaro Uribe Vélez, fiel a su forma de actuar, solicita por intermedio mío que de la manera más respetuosa y comedida se levante la reserva sumarial de todo el proceso que se sigue en su contra, con el fin de que la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general puedan constatar de manera integral la total inocencia de su proceder. Esta solicitud, que se eleva a la Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se hace con la única intención de aportar la mayor transparencia posible a su caso, que por su connotación que ha prestado para la violación de esa reserva. Escuchamos al abogado Álvaro Díaz Granado, defensor de Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, y en detención domiciliaria. Pasamos a otras noticias de América Latina. La justicia boliviana mantiene la fecha de las elecciones a pesar de las movilizaciones. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, aseguró este miércoles que el órgano electoral no cambiará la fecha de las elecciones generales propuestas y pospuestas hasta el 18 de octubre, después de mantener una reunión con los dirigentes de las organizaciones sociales que protestan contra el aplazamiento. Se ha comprendido que el 6 de septiembre ya no es una fecha viable para la elección en Bolivia. Pasamos ahora a conocer noticias del mundo. Estamos en el repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Netflix impuso un cambio en su servicio que indigna a cineastas y actores, pero fue apoyado por el público. Netflix ya instaló para quienes hacen streaming en dispositivos móviles con Android y comenzó a probarlo en los que usan iOS y en la web, aunque no en televisores, una función que permite acelerar o ralentizar las series y películas que se ofrecen en su plataforma. Así, el atracón de series se perfecciona. Si la ansiedad es insostenible, se puede ver un capítulo tras otro a una velocidad de 1,5x o de 1,50x. También sirve para estirar el final de una historia muy querida, mirándola a una velocidad de 0,75 o incluso de 0,50. Por último, este nuevo recurso sirve además para irritar a los cineastas y productores que se han quejado en las redes sociales desde que se anunció el proyecto en 2019. Y ahora el anticipo de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río. Toda la información deportiva en Latino Deportes. A ver, Adolfo Jiménez del Río, en lo que tiene que ver con la Europa League, el Sevilla dio cuenta de la Roma. Lo dejó en el camino porque se está jugando a partido único. Y el Sevilla es un equipo con mucha tradición en este torneo. El segundo de clubes más importantes de Europa. Comenzamos con la Europa League, donde el Sevilla anoche mostró su personalidad copera venciendo a la Roma 2-0. Personalidad en este tipo de competiciones que siempre la saca a relucir cuando más lo necesita. Y la Champions, que tiene dos señores partidazos esta noche a las 9 de la noche. Manchester City, Real Madrid. Un Real Madrid necesitado de ganar si aspira a continuar en esta competición. Lo mismo que la Juve, que recibe al Olympique de Lyon. Y la cirugía facial al ciclista Jacobsen. Igual que las palabras del causante de este accidente, Groenewegen. Y la Liga Smart, que parece que nunca acaba, porque nuevamente se celebra el partido que se había suspendido, fue en la Brada Deportivo de La Coruña. Y el Suramericano Sub-20 del 2020, que vuelve precisamente a Colombia. Y Blasov, ganador del Monte Betú, donde llegó de sexto el colombiano Tejada y Nairo Quintana de noveno. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y de los deportes, el anticipo de Latino Deportes, pasamos al mundo del espectáculo, donde una vez más Plácido Domingo es noticia. Liliana Lozano. El cantante de ópera y director de orquesta Plácido Domingo defendió este jueves 6 de agosto que no ha abusado sexualmente de nadie y rechazó las comparaciones con el productor cinematográfico Harvey Weinstein, calificándolas de dolorosas. Después de enfermar de COVID-19, me prometí a mí mismo que lucharía con todas mis fuerzas por la rehabilitación de mi nombre si me recuperaba. No he abusado de nadie, lo repetiré mientras viva. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Ahí tenemos al famoso tenor español recibiendo reconocimientos fuera de su tierra. Recordemos que sus espectáculos aquí en España fueron suspendidos a raíz de esta polémica que se ha generado y que él está negando. Pero Lili, si hacemos memoria, hace unos meses atrás él ofreció disculpas, ¿no? La verdad es que el caso de Plácido Domingo ha tenido como primero un silencio por parte de Plácido Domingo, después salió a hacer frente a todas las acusaciones. Él ofreció disculpas a las mujeres que se hayan podido sentir afectadas o ofendidas. Pero nunca admitió haber incurrido en el acto del que se le señala, que es abusos sexuales. Y ahora ha decidido entonces, abiertamente, pues, aclarar que no admite haber abusado sexualmente de ninguna de las mujeres y dice que, bueno, lo va a seguir repitiendo mientras viva. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos ya con nuestros invitados. Hoy nos estaremos acercando a lo que es la música urbana. Está echando raíces acá en el viejo continente. Tenemos un artista que nos llega directamente de Italia interpretando reggaetón, Lili. Le damos la bienvenida desde ya a ese artista que viene de la mano de nuestro compañero Rancel Lavata para la sección de Zona RL. Reggaetón en cualquier idioma lo tenemos aquí en el Café Mañanero. En cine, Afro Insta, Beyoncé, la película más fotogénica del mundo. La película más fotogénica del mundo. A ver, ¿y eso qué significa? Bueno, la película más fotogénica. Carlo Angulo, que es el especialista en cine, lo va a contar más adelante. Y también, como no, repasar algunos estrenos, porque la cartelera de cine está volviendo tras la pandemia. Sí, vale la pena enterarse de ese nuevo término para una película, la película más fotogénica. Ese era un renglón que se premiaba en los concursos de belleza, las Miss más fotogénicas. Pero de la película más fotogénica no había oído yo hablar, Carlo Angulo. Así que nos enteraremos. Tenemos eso y mucho más en nuestro formato hoy, porque hoy es viernes, fin de semana. Ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Si aún no conoces El Cafetero, no te imaginas lo que te estás perdiendo. Panadería, pastelería y restaurante. Especialidad en gastronomía colombiana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas, menú diario y cenas. Además, bebidas tropicales. Comedor y terraza con ambiente familiar, tartas de cumpleaños y toda ocasión. Calle JJ Domenech 3, frente al puerto de Valencia. El Cafetero, te esperamos para que disfrutes la terraza con más sabor de Valencia. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 Bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones Venezolanos en la Comunidad Valenciana, AVEP, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. Me diga dónde estás. ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de cornudo? Daddy Élite, la sensación del verano. Los viernes de Daddy Élite, con una rumba increíble. Y los sábados, las fiestas temáticas más locas de Valencia. Daddy Élite. La mejor música a cargo de DJ Jair en la MIG. DJ Huasqui. Apertura 23:45 hasta las 7:30 de la mañana. Estamos ubicados en San Vicente Mártir, 305, Valencia. Aforo limitado. Reservas al 600-967-588. Grupo Daddy, siempre invitado, nunca igualados. Vuelve el sabor a Valencia. Vuelve la casa de Diego II. Toda la gastronomía que te gusta. El mejor encebollado y las exquisitas carnes a la brasa. En un nuevo local, amplio y climatizado, con un aforo de más de 130 personas. Vuelve la casa de Diego II. Atentos a la apertura. Muy pronto. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando, elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30, oprime el botón buscar y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Todos los géneros musicales. Contigo todo me parece bien. Todos los géneros musicales. Todas las banderas, pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Hey, hey, hey, hey, hey. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marcar. Al frente de los guarda, esa tipa es una de cara. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marca. Lo prende al frente de los guarda, y al frente de la me lo guarda. Descara, anda envuelta, anda con su amiga culi suelta. Pa' que señores ya le tienen la vida resuelta. Cuenta, que perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta. Mala pero viva la defensa. Perea como si no hay un mañana la era. Tiene novio pero es tremenda wea. Se pierde un parín que le truene y le llueva. Si la botella no se acaba. Ahí tenemos a J Balvin, que estará actuando en la próxima ceremonia de los premios MTV. Lo que no está claro, Lili, y ya lo habíamos anunciado, es si esto, esta ceremonia, será como antes, porque al respecto no se ha dicho nada, y todos estos eventos evidentemente se están acogiendo a las normas sanitarias. Y hoy se está anunciando con bombos y platillos que los BTS, y J Balvin actuarán en la ceremonia de los premios MTV. MTV tiene previsto desvelar más actuaciones cuando se acerque la fecha. Tal cual, sabemos que se va a realizar esa nueva edición de los premios, lo que no sabemos es bajo qué modalidad. En todo caso, estamos esperando los detalles de la modalidad virtual, porque para efectos de este momento, pues eso es lo que se estila. Sin embargo, entendemos que la organización quiera introducir alguna novedad, algún punto que llame la atención, que se distinga del resto de los eventos, y por eso nos están haciendo esperar, Jorge. Y nosotros esperamos la oportunidad para invitarles a Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Brasil, igualmente de Ecuador, con un chef profesional como lo es Manuel. Platos deliciosos, de verdad, un lugar acogedor con terraza, barra, comedor amplio para capacidad para 140 personas, comedor privado, qué bien, Restaurante Yacaré. Entre a la web restauranteyacaré.es y obtendrá más información. Y llega el fin de semana de verano, ¿y quién quiere cocinar? Seguro que tú tampoco. Entonces recuerda que ya está en la ciudad Kuro Obi Sushi, comida japonesa a domicilio de jueves a lunes entre 13 y 15 horas y 19 y 23 horas. Solo tienes que llamar al 643-291642 y allí Karina y Leonardo te van a atender con muchísimo gusto. Hay unas maravillosas, fabulosas y sobre todo deliciosas promociones para el verano. Llama y pregunta ya, 643-291642, Kuro Obi Sushi, el sushi al estilo venezolano que ya está en Valencia. Ah, y no dejes de preguntar por la sushi pizza, te sorprenderás. Este es tu radio, esta es tu música. Este es Latinos FM. Queremos, pero no damos amor del bueno. emisora más refrescante. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Ayer anunciamos varios temas que hacen parte de la actualidad, están en el debate público, que hacen parte de la política, de la justicia, temas polémicos. Y nuestra internacionalista, Corina Cortés, precisamente nos ofrece su punto de vista. Nos ayuda a entender la actualidad. La tenemos nuevamente al otro lado de la línea, Liliana Lozano. Así es, ya tenemos a la internacionalista Corina Cortés atendiéndonos una vez más desde Cataluña, desde Barcelona. Ayer abordábamos el tema del presidente Uribe y dejábamos en el tintero la situación con el presidente Trump y también la situación con la extradición aprobada por Cabo Verde para Alex Saad, el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Comenzamos entonces con la agenda, Jorge. Así es, empezamos con el caso de Alex Saad, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, que recordemos fue detenido en Cabo Verde, y aunque Cabo Verde no tiene un convenio de extradición directo con los Estados Unidos, pues la política de los Estados Unidos es fuerte y parece que lo va a lograr, a pesar de que Alex Saad es un hombre millonario, tiene detrás a un régimen como el de Nicolás Maduro y en la defensa a un reconocido abogado y juez, Baltasar Garzón. Pero todo parece indicar de que se va a realizar esa extradición, ya lo anticipaba ayer Corina Cortés. Corina, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué tiene de fondo esta decisión? ¿Por qué le teme Nicolás Maduro a esta extradición de Alex Saad? Hola, buenos días, chicos. Bueno, fíjate, la historia de Alex Saad es bastante peculiar porque el temor del gobierno venezolano es que una de las razones por las cuales detienen a Alex Saad no es solamente la parte del blanqueo de capitales, que es uno de los elementos, sino también una aparente, y digo aparente porque hasta que no haya una sentencia definitivamente firme y no se abra un juicio, nosotros los abogados siempre hablamos de presunta o de presunción, contacto directo con el narcotráfico, pero porque al momento en el cual Alex Saab llega a Cabo Verde también se veía que existían ciertos vínculos con países árabes, que recordemos que los Estados Unidos en estos momentos no solamente tienen sancionados a estos países árabes, sino que el Comando Sur, que está en estos momentos transitando por todo lo que es el Atlántico y la zona del Mar Caribe, ha lanzado una alerta de tráfico de armas, promoción del terrorismo y el crimen organizado. De hecho, Alex Saab en un primer momento estaba dentro de las tarjetas de alerta roja del Interpol. Esa es la razón de la detención de Alex Saab. ¿Por qué Venezuela se involucra? Llamativamente, Alex Saab es colombiano, pero el gobierno de Nicolás Maduro argumenta o alega que tiene un pasaporte diplomático y que estaba en labor humanitaria en todas estas regiones tratando de buscar alimentos y medicina para Venezuela, aunque se sabe de antemano que esto no es así y surge la interrogante de por qué tiene un pasaporte diplomático venezolano cuando no es nacional venezolano. Amigos, seguimos conversando a esta hora con la internacionalista Corina Cortés, abordando en esta oportunidad el caso de Alex Saab. Recordemos que el testaferro de Maduro, calificado como agente especial del régimen chavista, fue detenido el pasado 12 de junio en Cabo Verde en un vuelo que hacía entre Rusia e Irán por acusaciones de corrupción, lavado de dinero y cometer fraude con las bolsas de alimentos subvencionadas en Venezuela y conocidas como CLAP. Le quería preguntar, Corina, aprovechando ya el tema de Venezuela, a propósito, Lili, la última información que estaba viendo de los periódicos de Venezuela es que Diosdado Cabello, que hace parte del número 2 del régimen, está ingresado nuevamente, ha tenido una recaída, se está preguntando por él, si estaba muy grave, el régimen dijo que estaba bien, en fin. Tuvo una intervención que comentamos ayer en una videoconferencia. Lo han tenido que ingresar nuevamente de gravedad. Y llama la atención, Jorge, porque precisamente ayer presentaron vía redes sociales lo que ellos llamaron una fe de vida, donde se observaba a Diosdado Cabello en una fotografía con un plano bastante lejano, donde aparecía con el típico uniforme tricolor que suelen utilizar ellos en eventos públicos y la mascarilla puesta. Entonces, a una distancia tal, en un plano de una distancia tal, que podía ser Diosdado Cabello, pero podía no serlo. Y fíjate que ahora surge la información de que estaría ingresado nuevamente. Corina Cortés, ¿qué significa esto? ¿Cómo puede hacer, qué lectura puede hacerse? Es importante notar antes que Corina responda que Diosdado Cabello tiene COVID-19. Sí, bueno, fíjate, esto tiene dos lecturas y los invito a que hay un libro de Julio César Pineda que se llama El Cisne Negro, que habla acerca de los montajes políticos de los grandes poderes cuando se hablan de temas de enfermedad. Entonces, para yo hablar de estas dos lecturas, quiero irme al año 2012, finales del año 2012 y principios del 2013. Yo tenía ocasión de en aquel momento de tener muy buenas relaciones con alumnos que eran parte de las Fuerzas Bolivarianas, de las Fuerzas Armadas Bolivarianas Venezolanas, y yo recuerdo que en aquel momento, supuestamente, el presidente Chávez, en aquel momento todavía presidente, estaba en proceso de recuperación. Y yo recuerdo que yo a una de las chicas, que era militar, le pregunto, mira, ¿cómo está realmente Chávez? Y me dice, ay, bastante bien. Lo que pasa es que no puede tener contacto con la gente, ya camina, ya habla, está en un cuarto aislado, y esto estamos hablando de febrero del 2013. Ya a mí me habían comentado que en diciembre del 2012 había fallecido el presidente Chávez, y habían generado todos estos focos de atención, ¿no? Entonces, la lectura puede ser que está muy grave, o algunos dicen que ha fallecido, yo no creo que haya fallecido, porque realmente el manejo mediático sería diferente, pero lo que yo sí considero es que es un foco distractor, como el que sucedió en aquel momento. Y ese foco distractor, yo le diría al pueblo venezolano y a todos los analistas que estuvieran muy alerta, porque algo se debe estar cocinando, alguna medida, alguna noticia con respecto a la administración. Recordemos que estamos a las puertas de elecciones parlamentarias. No nos extrañe que lo que están es colocando esto para que no hablemos de un tema que forma parte de un escenario incómodo para todos los venezolanos, tanto Venezuela como en el extranjero. Interesante esa observación, ojo con no caer en la trampa. Lo que sí está claro es que varios integrantes del régimen han anunciado que están enfermos de COVID-19. Corina, vamos a seguir abordando estos asuntos de mucho interés, estas luces que usted, gracias a ser profesional del análisis internacional, de la política internacional, nos ayuda a estar informados y a entender en particular. De verdad que le invitamos el próximo lunes a que nos continúe acompañando en nuestro programa con otros asuntos de mucho interés para la sociedad latinoamericana y española, para la sociedad iberoamericana y a nivel mundial, porque estos temas tienen una trascendencia internacional. Así que por hoy, muchas gracias y que tenga un feliz fin de semana. Feliz fin de semana a ustedes y como siempre, cuídense que con estos momentos, con la salud, hablando de salud, no se puede estar jugando. Corina, que tengas un excelente fin de semana. Gracias igualmente. Cuídate mucho. Será hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima. Gracias, Corina Cortés. Brillante en su análisis. Como siempre, muy acertada. Hemos visto cada semana cuando compartimos estos segmentos con Corina, que en los próximos días se traduce lo que Corina nos haya explicado y nos haya un poco pronosticado dentro de la sección. Muy pronto, además, estaremos estrenando una sección fija semanal con Corina Cortés para el análisis de la noticia latinoamericana y la noticia internacional. Así que avanzamos con más por los momentos. Esto es el Café Mañanero. Está listo Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se conmemora el Día de las Fuerzas Armadas en Bolivia, así como cada 7 de agosto hoy se está celebrando las fiestas de San Cayetano en la ciudad de Madrid. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy, aunque ninguna norma jurídica señala el porqué de esta fecha específica, resulta que desde el año 1886 el mandato presidencial en Colombia comienza siempre los 7 de agosto del año de la elección, o sea, cada 4 años. Siempre es un 7 de agosto el día en el que el presidente de Colombia, el presidente electo, le toca tomar posesión de su cargo. A su vez, el día de hoy el cantante y compositor colombiano, el rey del vallenato Carlos Vives, está celebrando su cumpleaños número 59. Precisamente comenzamos con música de Carlos Vives, celebrando además el lanzamiento de su álbum La Tierra del Olvido, 25 años. Así que enhorabuena a Carlos Vives. Hoy es festivo en Colombia precisamente porque es cuando toma posesión el presidente. Está cumpliendo 2 años, Iván Duque, de estar al frente del gobierno de Colombia, al frente de la presidencia de Colombia, y vaya las circunstancias en medio de momentos complicados, especialmente para su partido político. Quedamos pendientes ayer de hablar en materia de extranjería de un tema que de alguna forma le estamos debiendo a nuestros oyentes desde la semana anterior: los trámites que se pueden realizar en estos tiempos. Recordemos que a raíz de la pandemia se han visto afectados también algunos trámites de la administración pública, pero poco a poco se ha normalizado, y nos decía la abogada, ya prácticamente todo está normalizado. Sin embargo, como quiera que hay trámites que se realicen en el contexto internacional, pues también se ven afectados. Abogada Luz Piedraíta, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos los oyentes, a ti Jorge y a Lili, gracias de nuevo por esta invitación. ¿Cómo están las cosas en materia de extranjería para realizar trámites luego de la pandemia? Pues bueno, informarles a todos que poco a poco el gobierno ha intentado regularizar de nuevo y que se vuelva un poco a la normalidad. Si bien es cierto que no se puede acudir directamente a la oficina, se debe hacer todo con cita previa o contar con los profesionales como yo, por ejemplo, que podemos hacer ya los trámites todos vía telemática y la persona no debe personarse en las oficinas. Abogada. Pero todos los... Dígame. Esta semana conocíamos una denuncia de personas que están apartando cita y cobrándole a los inmigrantes, ¿ya? Y sí, denunciaban... La verdad que es algo que siempre pasa, y sobre todo ahora, denuncian que son precios exorbitantes, cuando tenemos que tener claro que la cita es gratuita, solo se paga por los demás trámites y los asesoramientos. Pero una cita, por ejemplo, para el trámite de huellas, ¿vale? Sí. Ya se ha dicho que no se puede hacer, que es indignante. Está desde el ministerio averiguando qué está pasando, ¿vale? Es cierto, y le digo a todos los siguientes que es complicado tener una cita, pero hay que intentarlo en diferentes horarios. Abogada, dos cosas. ¿Para qué se aparta esa cita y para qué se coloca la huella? ¿Por qué es necesaria la huella? Es necesaria la huella porque una vez ya tengo mi autorización de residencia en España, debo obtener la tarjeta, la TIE. Entonces es como, por ejemplo, hacer en España el DNI. Hay que sacar esa tarjeta identificativa. Entonces la huella es necesaria ir a realizarla, ¿vale? Pero que la gente que tenga, mucha gente se desespera, es cierto. ¿Por qué? Porque tengo ya mi documento, pero es solamente un folio donde dice que estoy legal, pero no tengo esa TIE que me sirve para, por ejemplo, para la policía y me dice, mire, este es mi documento, que no se preocupen, ellos también, todo el mundo lo sabe, que está muy complicado obtener esa cita para ir a poner esa huella y obtener la tarjeta, pero ya están legales en territorio español, que lleven consigo una fotocopia de ese resguardo y la enseñen, que ellos cotejan datos con el ministerio y con policía y se dan cuenta de que ya están legales en territorio español. Lo otro preocupante, Lili, que estábamos anotando, es la gente que se hace pasar como profesionales de servicios jurídicos y que no lo son, sí, y terminan, pues... Estafando a los inmigrantes. Sí, es verdad. Esto también les digo a los oyentes que por favor consulten directamente en la página. Pero abogada, ¿cómo sabe uno que esa persona no es profesional del derecho, que no es un gestor profesional? Pues para eso tenemos dos opciones, o ir a la página web, consultar, por ejemplo, en el caso de un abogado o gestor, la página de gestores o de abogados del Estado, ¿vale? O directamente llamar a cada colegio de abogados que hay en cada ciudad. Por ejemplo, aquí en Valencia pueden llamar, preguntar por tal persona y decir si realmente es abogado o no. Debe ser abogado aquel que está colegiado y también como ejerciente. Esos son los que se denominan abogados, que la gente llame, consulte, está en todo su derecho, preguntar, indagar sobre esa persona, ¿vale? Porque la verdad que ahora con todo este tema de la pandemia se han visto muchísimos casos de que la gente ha sido estafada, engañada y les cobran muchísimo dinero por un trámite. ¿De cuánto estamos hablando, abogada? Pues mucha gente ha dejado mínimo 1.500, 1.200 euros en un trámite y después el abogado, o los que dicen que supuestamente gestores o abogados no hacen nada o se retrasan o no me sale el trámite o lo dejan simplemente pasar. Abogada, ya para finalizar quisiera que por favor nos dé sus redes sociales para contactar con usted, para aquellas personas que quieran realizar un trámite de forma segura. Vale, tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas. Y su teléfono también. Sí, 658-969614 o el de mi hermana Diana, 692-170-958. La abogada Luz Piedraíta es colegiada, egresada de la Universidad de Valencia. Además, también es profesional en administración y dirección de empresas. Es una profesional completa. Abogada, muchas gracias por la información en esta asesoría jurídica que hoy le sirve de mucha utilidad a nuestra audiencia. Que tenga un feliz fin de semana. Igualmente, muchas gracias a ti, a Lili y a todos los oyentes. Un saludo. Diana Piedraíta, entonces Luz Piedraíta, hasta nuestro próximo encuentro de la próxima semana cuando seguiremos con más de la materia. Pero no termina aquí la agenda del Café Mañanero porque ya Rancel Lavata está aquí con su invitado internacional, Aniero, en nuestros estudios compartiendo el Café Mañanero en breve. Eso será después de esta breve pausa. Ya regresamos. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del CIF 54, frente al Parque del Oeste. Reserva 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. Delicias el Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. La papita de leche restaurante, el auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, arepas, tequeños, golfeados, jugos y tisana de frutas. También el exquisito pabellón, el asado negro, la cachapa con cochino frito. Ah, y pregunta por el sancocho. La papita de leche, calle San Vicente de Paul 19, con terraza y su nuevo local, Caquiahuay, calle María Cristina 9, cerca del Mercado Central. Abiertos desde las 10 horas del lunes a domingo. ¿Ya conoces la nueva esquina del sabor? Valencia Gourmet Burger Bar, el mejor lugar para disfrutar de las más ricas hamburguesas gourmet, hechas con carne guayú, la mejor carne del mundo. Ven con tu familia y amigos a un ambiente distinto en pleno corazón de Valencia. Desayunos, almuerzos, cócteles, cachimbas. Y el mejor fútbol está en Gran Vía Fernando el Católico 10 esquina, Ángel Guimerá. Somos Valencia Gourmet Burger Bar, tu nuevo sitio de encuentro en el centro de Valencia. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Música. actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Bueno, esos sonidos, esos efectos que estábamos escuchando al principio hacen parte del intro, del videoclip de la canción Que Yo La Toque, una canción que nos trae a Niero. Tenemos el privilegio de estrenarla precisamente aquí en el Café Mañanero, ya está en nuestros estudios. Niero es un artista italiano, está radicado aquí en Valencia. Y el proyecto que hoy nos muestra es la demostración de que el género urbano está echando raíces en Europa y que definitivamente no tiene fronteras. Pero para hablarnos del tema tenemos a nuestro especialista Ransel Lavata. Ransel, buenos días. Muy buenos días, amigos de Latino 107.9 FM. Ya es viernes, el cuerpo lo sabe y el ambiente se siente. Gracias por lo de especialista. Sí, aquí me encuentro con mi invitado, como cada semana, Niero, Michael Adamo, al anágrafe. Como ya anticipaste, es italiano y se caracteriza por ser el primer reggaetonero radicado en Valencia de origen italiano. Así que atención, que hoy hay mucho por conocer de esta nueva estrella. Niero, por favor, si te puedes colocar los auriculares, sería maravilloso. Bienvenido al Café Mañanero. Buenos días a todos, yo soy Niero. Soy italiano, estoy aquí en Valencia hace un año y he sacado mi primera canción en junio y hoy soy muy emocionado porque es un día muy importante de mi vida porque he sacado el segundo temazo, un temazo que he trabajado por mucho tiempo, por casi un año y tengo mucho cariño también porque está la voz de mi hermana mayor y... Para empezar, quería decir gracias por la oportunidad, porque para ser aquí hace 2 meses que saqué mi primera canción en la radio es importante en Valencia, es una oportunidad muy grande y lo agradezco mucho. Varias cosas para notar a propósito de tu carrera artística y en particular de esta canción. Como quiera que hoy estás estrenando el videoclip, veo que hay imágenes del Mediterráneo, corresponde a Valencia, ¿no? A Valencia, sí. Hemos grabado esa canción en el puerto de Valencia porque es donde allí que empezó todo. Hemos hecho alguna parte por el puerto, alguna parte por el Saler y fue un trabajo de Scorpion, que es un chico que empezó, un productor que sacó gente importante como Nino Vargas y otro cantante aquí famoso en Valencia. Y por eso el trabajo se ve así profesional. Bien, bonitas, bonitas las imágenes del mar Mediterráneo. Que Yo La Toque. Hablemos acerca de la canción. ¿Cómo llegaste hasta este tema? Bueno, yo cuando he venido aquí a Valencia, antes de sacar una canción de reggaetón, quería aprender bien idioma, porque yo pensaba que era muy importante. Y por eso que he venido aquí en España. Porque sacar un tema reggaetón en Italia aún es difícil, porque el reggaetón, la sua lista tiene Latinoamérica. El reggaetón sale da Puerto Rico, da esos lugares donde lo tienen en sangre. Entonces yo necesitaba aprender el idioma y claro, no podía ir aún en Latinoamérica. He venido a una ciudad como Valencia, que es una ciudad donde se escucha muchísimo reggaetón. Y luego que aprendí ese idioma, he conocido por suerte un carísimo amigo, Tony J, que es el compositor musical, productor, y gracias a él hemos hecho juntos la letra de esa canción. Él me ha ayudado con mix y mastering, y luego por el instrumento me ha ayudado un chico que también es muy famoso en YouTube, que se llama Shot Record, y él ha sacado tema también por gente importante, y nada, eso. que yo la toque. Me parece el producto está bien logrado, me parece que ha acertado, no tiene nada que envidiarle a esos videoclips que nos llegan de Puerto Rico, de Colombia, de Miami, de al otro lado del Atlántico. Enhorabuena por esta canción y quisiera saber a dónde pretendes llegar con esta música. Bueno, yo empecé haciendo reggaetón. Lo que he visto, lo que me gustaría hacer, sí, reggaetón, porque es una música que me encanta cuando soy pequeño, pero mantener siempre un estilo italiano. Y por eso, la próxima grabación, es el próximo videoclip que yo haré, me gustaría hacerlo en algunos lugares, en alguna ubicación de Italia. Así que siempre la gente, cuando siente escuchar a Niero o algún reggaetonero quiere hacer un feature conmigo, sabe, él es el italiano que puede meter a reggaeton en Latinoamérica, en España, en todo el mundo. ¿Cómo identifica uno lo italiano en esta canción? Bueno, yo en esta canción es tanto sitio donde digo buonasera y arrivederci. ¿Eso por qué? Porque no, quería siempre dar, a mí me gusta siempre una canción, dar novedades nuevas. Entonces, ahora mucha gente me había dicho, ¿por qué no meto un poquito de italiano? ¿Por qué no meto un poquito de italiano? Y yo ya he dicho, bueno, meto dos, tres palabras y ya por la próxima canción me gustaría meter también otro trozo, otro trapeo en italiano, porque así creo que va a pegar mucho más, porque el italiano es un idioma que gusta en todo el mundo. Como ya sabemos, con Bella Ciao ya lo conoce todo el mundo. Me parece interesante. Un género musical latino que está en el mundo entero, y el reggaetón es universal, pero también diciendo, aquí está lo mío. Me parece interesante la propuesta. Rance Lavata. Recuerdo a los amigos oyentes que esta noche, hoy, este viernes, se estrenará este videoclip, que nosotros ya tenemos el privilegio de disfrutarlo en exclusiva para los amigos de Latinos 107.9 FM, mientras los internautas deberán esperar un poquitito, no tanto, hasta esta tarde, donde se realizará el lanzamiento de este audiovisual, que cuenta ya con nuestra admiración. Como ha dicho antes Jorge, no tiene nada que envidiarle a otro audiovisual extranjero. Importante, ¿el lanzamiento dónde se realizará? Para empezar, en YouTube y luego en todas las otras plataformas digitales. Sí, también me refiero a un evento. Un evento en particular, que se me comentó por ahí, se estaba cuchicheando por ahí, sí, algo. Tengo la suerte de ver una manager muy dura que ya ha organizado muchísimos eventos para mí. Ya hemos cantado la discoteca Bora Bora de Valencia y ya ese domingo, el 9 de agosto, cantaremos al Sunset Boat Party al puerto de Valencia. Así que lo sí. del estreno, sí. Ransel, perdón, en internet es muy interesante. Como quiera, ahora los aforos están limitados por sí. las medidas sanitarias. Pues el hecho que la gente esté atenta a las redes sociales para el estreno del videoclip. Nosotros, de manera privilegiada, estamos ya viendo las imágenes y por eso les estamos diciendo que no tiene nada que envidiarle a cualquier superproducción que nos llegue de América Latina. Hablemos de Denis, porque es un featuring también. Denis, perdón, Denis, que te corrijo Denis, al aire. Sí, Denis, sí. Sí, Denis es mi hermana mayor. Ella siempre ha hecho canto y, como se puede escuchar a su voz, tiene un super talento. Y era un tema que yo sentía mucho y quería que ella podía ser parte de eso. Así fue. ¿Y cómo se lleva el reggaetón en familia o la música urbana? Mi mamá, mi familia se vuelven locos. Mi mamá hace escuchar mi tema a toda su colega por su restaurante. Se levanta con eso, se adormenta con eso. Y eso me hace sentir muy bien, muy bien, muy feliz. Subimos un poquito aquí el volumen, Ransel, sí, para que la gente escuche de lo que estamos hablando. Una canción espectacular. Así que no la acepte, salva y la pierde, ya fuego le mete, no te me equivoques, que esa gata está al garete, tú eres un pum, tu cuerpo y te pitú. Ninguna me la ha hecho como me la hiciste tú. Apágame la luz y bebeme ese cu. Que esta noche vamos a... Que yo la toque, es el título de esta importantísima canción. Música urbana, desde Valencia para el mundo entero. Música universal, ¿no? Está de moda en el mundo entero. Ya no hay rincón en el planeta donde no suene la música urbana. Nadie definitivamente es indiferente a este fenómeno. Muchas gracias. A ver, Ranser, hay muchas cosas que abordar a propósito de esta producción discográfica, claro que sí, que hoy ve la luz aquí en el Café Mañanero, sí, en particular como, el videoclip. Como lo dijo el mismo Aniero, él se transfiere a Valencia por trabajo con la intención lateral de perfeccionar la lengua española. El pasado mes de mayo 2020, que no se ha dicho todavía, debutó con su primer sencillo titulado Mía, que obtuvo buena repercusión. Que de Mía se ha hablado poco, pero escuché por ahí algo bastante interesante al respecto. Sí, exactamente, exactamente. Con Mía, yo y mi equipo estamos queremos hacer un remix, porque es una canción que he hecho durante la cuarentena, una canción que he hecho solo, con el ayuda de un chico de Colombia. Es una canción que también tengo mucho cariño, porque fue mi primera canción. Y ya se viene un remix muy, muy, muy duro. Y pero bueno, no puedo decir algo más. ¿Con quién trabajaste de Colombia? ¿Cómo? ¿Con quién trabajaste? El Queretumba. Queretumbo. Bueno, ¿tienes algún referente en la música urbana que te haya servido de inspiración, guía o que sencillamente admires? Sí, yo admiro un montón de los reggaetoneros de Puerto Rico, como Anuel, Lunay, Maluma, que pero es de Colombia. Todo ese reggaetonero a mí me gusta un montón. Lo que me estás... antes era super fanático de Nicky Jam. Luego, claro, la moda pasa un poquito, entonces pues empecé con Anuel, que está pegando muy duro. Y bueno, yo pienso siempre que si quiere hacer algo en la vida, tiene que aprender de los mejores. Y por ejemplo, quería ser un jugador de fútbol, tenía que aprender a Cristiano Ronaldo, Messi, y eso es lo que hago en la música. Entonces, para mí, ahora la inspiración es Anuel, y mañana puede ser otro cantante, pero siempre me inspiro a los mejores. ¿Cómo es eso de que antes admiraba? Sí, era yo que iba a coger esa... Menos mal que te diste cuenta. Mira, Nicky Jam es una referencia, cariño. ¿Cómo puedes decir que ha pasado de moda? Pero Nicky Jam ahora mismo es el que es más... es verdad, ahora es Anuel el que está. Y ahora veo otro Jorge, muchachito, y que Camilo... Ahora, y esa gente la raza. Bueno, yo no soy el invitado, pero si puedo tomar la palabra, debo decir que Nicky Jam, casi al igual que Daddy Yankee, es de los que más se ha mantenido en los últimos años más vigente, junto a J Balvin y Maluma. O sea que no hay remix y no hay canción donde Nicky Jam no aparezca, en general. Sí, claro, pero nosotros somos la nueva generación. Sí, y es más, es que ese es un movimiento que adelanta a Noel, ¿eh? Yo me retiro porque voy a perder esta guerra, vamos. Y... Nicky Jam, cariño, te quise ayudar. No, vale. Yo tengo que decir un gracias especial también a Nicky Jam, porque sí, empecé es gracias a su música, porque yo la primera cantante por el cual fue fanático fue Nicky Jam. Sí, claro. ¿No te imaginas el pecado que cometí yo hace algún tiempo cuando hablé de Don Omar? Imagínate. Ay. Y es que son muy sensibles. Esto es una cosa, Aniero, aprovechamos tu presencia para decirte, tú que estás empezando y sobre todo que tienes una propuesta de calidad, por favor no te lleves ningún comentario al terreno personal, porque los urbanos nos caracterizamos por ser muy sensibles a las críticas. Vale. Es un consejo de tu hermano mayor, Ransel Labata. Vale, el italiano escucha ese consejo. Vale. Estaba viendo aquí los personajes más famosos en redes sociales, los actores, los personajes más famosos del ámbito latino en Instagram concretamente. Primero aparece Leo Messi, segundo Neymar y tercera Shakira. Leo Messi tiene 161 millones de seguidores. Wow. en Instagram. Neymar 140. Shakira, 67 millones. Maluma tiene 51 millones. 51. Ronaldinho, quien yo le iba a imaginar, Ronaldinho, 51 también, y un poco más. Camila Cabello, en el sexto puesto, también con 50 millones. Anita, 47 millones. Luego James Rodríguez, con 43 millones. Marcelo, el jugador. Y luego J Balvin, 43 millones. Lele Pons, 41 millones. Paulo Dybala, que tiene 39 millones. Luis Suárez, Gustavo Lima, el artista brasileño. Karol G, 31 millones. Pero en esa lista de los 10 personajes más famosos de América Latina, el 60% son intérpretes de música urbana, lo que quiere decir que están arrasando en las redes sociales. Es impresionante. ¿Cómo te van las redes sociales? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, yo en Instagram toda la gente me puede encontrar como Añero. Creo siempre cuando la gente me busca me encuentra a la primera página, como en primero de la lista. Y bueno, hemos empezado hace 2 meses, como ya he dicho, y creo que estamos trabajando bien en la red social también. Bueno, aún no tengo los números de Karol G, Maluma, Cristiano Ronaldo, Messi, pero... Para allá vamos. Para allá vamos, bravísimo. Ese es el objetivo. Como también mi objetivo es que tú explique a los radioescucha por qué los extranjero, traducido el extranjero. Ya. Un poco me da me intriga. Ya. Bueno, eso nace porque, visto que son italianos, que canta un idioma diferente, en español se dice extranjero, en italiano sí, claro, se dice lo extranjero. Y eso era, me lo quería llevar siempre porque al final soy italiano y quiero llevar mi radice siempre conmigo, porque es de donde nací. Ok. Añero, enhorabuena por esta producción discográfica. Gracias por permitirnos verte partir, ser testigo de este arranque aquí en la capital de El Turia. Esperemos que esta buena música urbana que estás interpretando te lleve a muchos puertos. Y te esperamos con una próxima oportunidad aquí en el Café Mañanero. Que esta sea tu casa. Por cierto, quiero aprovechar la ocasión para felicitar a su manejadora, que él ya hizo un guiño al principio de la entrevista. Y que de verdad me sentí muy a gusto. Tiene muy buen manejo. El chico promete. Y espero que este sea solo el inicio de una larguísima carrera. Sigue así, tranquilo, con los pies sobre la tierra, que yo sé que vas a llegar muy lejos, Añero. Enhorabuena. Muchas gracias, señor. Esta perrita no se la da a cualquiera, solo conmigo y te dice buenasera. Arrivederci. Y lentamente recorre mi piel. Añero. Bueno, muchas gracias, Ransel. Muy bien, también se me quedó fuera una pequeña anotación de agradecer a Daniela, que fue la modelo Daniela Villarreal, si no me equivoco, una influencer de aquí de Valencia que participó, tuvo una colaboración especial en este nuevo videoclip de Añero. Todo el mundo hoy a seguir en las redes sociales, Añero con Que Yo La Toque, featuring con Denise. ¿Hago tiempo para la mención rapidito? Por supuesto. Ok, recuerden que este espacio y esta entrevista llegó a ustedes gracias a Barbo Now en la calle 9 de octubre 23 bajo en Mastanasa. Recuerden que allí tenemos una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Barbo Now cuenta también con servicio a domicilio. Contactar a Paula a través de las redes sociales @barbonao01. También mi look es gracias al Chamo Barbershop, porque sí, ellos tienen todos los estilos, un catálogo amplio de estilos, de cortes de pelo y demás. También tenemos colores, así que si quieres cambiar un poco look para este verano que casi termina, estás a tiempo. Pasa por el Chamo Barbershop en la calle María Ross número 2 en Burjasot. Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Muchas gracias, Ransel Abata. Gracias a ustedes. Feliz viernes y bendiciones. Eso. Chao. Mucho amor. Eso. Vamos ya rápidamente con el personaje del día. Lo presentamos a nombre de restaurante Brasas y Calderos, lo mejor de la gastronomía mediterránea. Avenida La Fabuir, número 7, cerca al Estadio del Levante. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. A ver, Carlos Angulo, ¿de quién se trata? El personaje del día se trata de Daisy Coleman, una de las protagonistas del documental de Netflix Audrey and Daisy. Falleció a los 23 años y mientras espera la confirmación de la causa de muerte, su madre ha revelado que la posible causa pueda ser un suicidio. Recordemos que Audrey Daisy fue un documental estrenado en el año 2016 que narraba la historia de dos adolescentes y de cómo sus familias deben lidiar con los efectos de lo que es el abuso sexual, la violación y el bullying cibernético. Gracias, Carlos Angulo, por el personaje del día. Trágico final para esta chica que se dio a conocer a nivel internacional. Llega la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río, pero antes Lili tiene un mensajito. Lili. Como siempre, a esta hora ya es viernes y ya podemos recomendarles, porque en muy pocos minutos abre sus puertas, la Papita de Leche en sus dos direcciones, San Vicente de Paúl número 19, con los platos más tradicionales de la gastronomía venezolana. Allí puedes disfrutar del asado negro, puedes disfrutar también del pabellón criollo, la cachapa con cochino frito, y no te olvides este fin de semana de preguntar por el sancocho. Igualmente, la Papita de Leche takeaway, porque nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que abrió sus puertas en María Cristina número 9, la Papita de Leche, empanadas, tequeños, arepas con los rellenos que tú prefieras, los tequeñones, la tisana, los zumos de fruta, si quieres el toque dulce, ahí está la Tres Leches y también los golfeados. La Papita de Leche Take Away, abierto desde las 10 de la mañana. Y el fin de semana es un buen momento para el cambio de look, para preparar el cabello para el fin de semana, la playa, la piscina y los paseos en general a la intemperie, al sol. Vete entonces a manos de los especialistas en la Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa, abierto desde las 9 de la mañana y no cierran a mediodía. La Pelu Ruzafa, allí en el barrio de Ruzafa, Matías Perelló número 9. Gracias, Lili. Estaremos allí en el fin de semana. Papita de Leche y mucho más. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Ganó el Sevilla, le ganó a la Roma en la Europa League. Se nota que el Sevilla es definitivamente un equipo de Europa League. No en vano ha sido campeón 6 veces de este torneo. El segundo más importante de clubes en Europa. Y hoy tenemos Champions, Adolfo Jiménez del Río. Y esta noche a las 9 regresa la Champions después del tremendo parón propiciado por el coronavirus. Y nada menos que veremos dos partidos impresionantes. Uno propiciado por el Manchester City, que recibe a un Real Madrid que va urgido de ganar y que debe darlo todo si aspira a continuar en esta competición. Lo tendrá complicado porque al frente tiene a uno de los mejores equipos en esta temporada europea y es el Manchester City de Pep Guardiola. Pero la Juve no se queda atrás porque tendrá que vencer, eso sí, en su casa al Lyon. Eso es lo que tiene que ver con la jornada de hoy. ¿Remontará el Real Madrid al Manchester City de Pep Guardiola? Le deseamos suerte al equipo blanco. Y mañana continúa la Champions. Pero no solamente esta noche está interesante la Champions, con los partidos del Manchester City y el Real Madrid y la Juve y el Lyon, sino los partidos de mañana también son cruciales, ya que el Club Barcelona recibe en su casa al Nápoles y en el resultado global recordemos que van 1-1. Y el Bayern Múnich que recibe al Chelsea, un Chelsea que parece ser que en la Premier League ha recuperado grandes sensaciones y quizá dará un buen espectáculo frente a un Bayern, un poderoso Bayern Múnich que en su resultado global tiene a su favor un 3-0. Eso en lo que tiene que ver con la Champions y en la Liga Smartbank o la segunda división, Adolfo. Parece ser que está llegando el punto final del caso Fuenlabrada, y es que la Liga Smart ya debería tener resuelto el problema de los playoffs, pero todavía se espera que este partido de esta noche entre el Deportivo La Coruña y el Fuenlabrada decida totalmente qué pasará. Eso sí, el técnico del Deportivo ha sido claro y ha dicho que este club siempre sale a ganar y que el Elche esté tranquilo, ya que el Depor siempre sale a por los 3 puntos. Y dentro de sus limitaciones, este entrenador y su grupo va a intentar ganar el partido por una competición que nos ha traicionado. ¿Alguien podría dudar? Pues no, somos y seremos leales. Fernando Vázquez estuvo esta mañana dirigiendo la sesión de trabajo del equipo y pudo comprobar que sus futbolistas tienen hambre de ganar y que lo va a dar absolutamente todo esta noche para demostrar que el honor de su equipo vale mucho y que la victoria es lo único que desean. Y a pesar de la pandemia, la Conmebol le otorgó la realización del Suramericano Sub-20 a Colombia, que se va a realizar el próximo año. Adolfo Jiménez del Río. Ha llegado una alegría para el fútbol colombiano, ya que la Conmebol ha elegido al país, a Colombia, como sede del próximo campeonato suramericano Sub-20, el cual se jugará en el mes de febrero del 2021. Esta decisión fue tomada este jueves en el Consejo del Máximo Organismo y donde estuvo presente el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún. Ramón Yesurún. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano, Rance Lavata y este servidor Jorge Rivera. Completamente agradecidos de que nos hayan acompañado en este rato de radio de 2 horas y también durante toda la semana. Estaremos sencillamente esperando a que pase el fin de semana para nosotros volver con todo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Liliana Lozano. Feliz fin de semana, Jorge, equipo. Feliz fin de semana para todos nuestros oyentes. La cita el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Y recuerden que pueden volver a escuchar el Café Mañanero, las secciones, las entrevistas en nuestro podcast. Allí en www.latinosfm.es. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana para todos y les recuerdo que este domingo se emite Gente Latina con un servidor y con Jorge Rivera. Gente Latina a partir de las 11:30 de la mañana por Latinos TV en la 30 de la TDT. Francis Labata les manda bendiciones desde aquí y les desea feliz fin de semana. Gracias, Rancel, por el recordatorio. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. No hay mejor plan este verano que reencontrarnos en Restaurante Yacaré. Espectacular terraza y amplio comedor, con distanciamiento y todas las normas sanitarias garantizadas. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos a la carta, menú diario y ahora almuerzos. Descubre sabores únicos en Restaurante Yacaré. Contamos con salón privado. Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, Valencia. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Llevo 3 años en España y quiero saber cómo legalizar mi situación. Para eso y mucho más, María Auxiliadora, asesora y gestora experta en extranjería. Varios años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría, creación y constitución de empresas. Cita previa al 615-588-747 y al 961-05-3850.

alma corre un peligro, pero es una delicia. Detrás de esos ojitos se esconden una maldita, manipulando tus celos y controlando tus sueños, prometiéndote un corazón del cual jamás serás dueño. Versace el vestido, Versace los tacos. Le gustan los capos, los pacos. La hierba en hoja de tabaco. $2 todo en el saco. Nada de mango, sí que mucho blanco. Se lleva a los locos a manar pa'l barranco. Esta gata se come la rata. En medio del disco con salsa y bachata. Con sobredosis metida en bachata. Con beso y veneno te borra la data. Mala, mala es. Hechicera, traicionera. Con ese culo inmenso hace pel de trigo a cualquiera. ¿Qué tal? Muy buenísimos días, mi nombre es Quique Traver. Vamos a estar juntitos tú y yo, disfrutando de buena música en este viernes, viernes 7 de agosto. Un viernes desde luego refrescante, porque ya tenemos el fin de semana encima. Quedan apenas pocas horas para que llegue la noche y puedas empezar a disfrutar, siempre con cabeza y con precaución, ¿eh? Ya lo sabes. Bueno, para darte la bienvenida a esta mañana de viernes, vamos con Víctor Manuel. A través del señor del mejor compositor del año, el señor Bad Bunny, con esta mala y peligrosa. Buenos días, hello, good morning. Ganas sin control mental, millones por el mundo igual. Esas que si te miran fijo te va a enamorar. Todos café y un cuerpo de él, con el espectacular. No sé qué fue, pero no sé, que tiene el paquete completo y mi noticia. Y ella es mala, mala, mala, mala y peligrosa. Tiene una mirada sensual y una carita hermosa. Y es que es mala, mala, mala, mala y peligrosa. Mujer que vive segura de sí misma es toda una diosa. Pero es peligrosa como ruleta rusa. Envuelve a los hombres cuando baila y después lo usa. De diseñador la cartera, también la blusa. Una diabla con cara de diosa, por eso es que abusa. Contigo camino en la cuerda floja. Me llenas de maldad, yo tengo lo que te despoja. Engáñame pero que no te coja, porque a la primera te salgo tarjeta roja. Me enamoró aunque yo no quería. Le pregunto al gran combo que se hace cuando te hacen brujería. Me dijo que después de tanto tiempo no sabía, pero